Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apagalo golpeando la llama con una manta o bolsa, si es posible, mojada. Si estás en situación de riesgo, seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo. Pedí asistencia llamando a la policía al 101, a bomberos al 100. Si ves un foco activo, llama al 0800-888-38346. No a la pirotecnia. Ordenanza Municipal 2669-15. Prohibido el uso y venta de pirotecnia de estruendo. Nos sumamos porque defendemos la vida. Los estruendos provocan estrés y pánico, causando daños severos a la salud animal y humana, con aumento del trabajo cardíaco y alteraciones del sistema nervioso. Cientos de aves mueren por paro cardíaco. Personas autistas se descompensan por las mismas razones. Una chispa puede encender el poco bosque nativo que nos queda y estamos en emergencia hídrica. No se puede disfrutar a costa del sufrimiento de otros. En estas fiestas, digamos no a la pirotecnia. Evite multas, no seamos cómplices. Denunciar ayuda a preservarnos. Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Y hoy nos tocó un día de calor, Daniel. No sé si es el calor que hay acá en la radio, calor humano. Calor humano. Calor humano. Pero bueno, estamos como en la primavera, empezando el verano. Está lloviendo para los que no viven acá. Y de repente salís al día siguiente, después de haber tenido un día de pileta de 30 grados, 8 grados. Así 8 que grados. El planeta está hablando. Y el que va a hablar esta noche está con nosotros, Antonio Sabadini Vázquez, ¿está bien? Muy bien. Bueno, bienvenido, Antonio. Y estamos aquí con... Kairos, con hijo. Muy bien, bienvenido también. Bueno, lo conocimos a Antonio... circunstancialmente, porque nosotros tenemos un equipo de música que es viejísimo y se nos rompió. Y entonces teníamos que arreglarlo. Y entonces todos me decían, Antonio es el único que lo va a poder arreglar y lo arregló perfecto. Así que ese aparato que tiene como 40 años funciona perfecto, gracias a acá Antonio. Pero aparte de Antonio tiene una historia, vamos a preguntarle, ¿hace cuánto que vivís acá en Capilla del Monte? En Capilla hace 15 años que me vine. Vine a criar a mis hijos. Un lugar donde se crían mejor. Digamos, tienen el aire limpio, el agua limpia todavía. Se puede tomar agua del grifo. Uh-huh. Lástima que la gente tire la basura a la calle. Yo no sé qué hacer para pedirles por favor a todos que levanten la basura. Estuve en contacto con Edmundo Ramos, un ingeniero que se vino a vivir los últimos años de su vida a la Argentina e inventó el auto que funciona a gasura, un gas que emite la basura. Uh-huh. Es algo muy nuevo y novedoso. No, pero la basura emite gases, por eso es un negocio enorme en casi todos los países. No sé qué pasa acá en Capilla que no la levantan o la levantan mal. Bueno, hay que mejorar. Hay que buscar la manera, o sea, eso es, digamos, una catarata que deriva de lo político. Mm. No es un problema de la gente, igual que las mascotas que están en la calle y rompen la basura. Podemos mejorar. Tengo un plan para eso, pero no es el tema momento de lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de Parravicini. Muy bien, para aquellos que no lo conocen, ¿quién es Parravicini? Bueno, en 1894 nace Parravicini. Y en una circunstancia compleja de su vida, descubre que podía viajar hacia el futuro y cuando volvía generaba lo que uno sabe hacer, ¿no? Si es relojero, va a hacer relojes. Pero él era artista plástico, entonces generaba un bosquejo de lo que había visto, acompañado de una orientación con una frase. Por ejemplo, dibujó las Torres Gemelas y al lado puso: el monumento será atacado dos veces y la luz de Norteamérica no brillará como antes. Si el oyente busca cuál fue el discurso de Bush ese 9 de septiembre a las 11 de la mañana, replica lo que escribió antes que se construyeran las Torres Gemelas Benjamín Solari Parravicini para su círculo íntimo Pelón. Pelón. ¿Era argentino? Sí, era un profeta argentino, más preciso inclusive que Nostradamus, porque dejó psicografías con fechas y sobre todo dejó psicografías enfocadas en este tiempo. ¿Cómo lo conociste vos a Parravicini? Parravicini fue el maestro de Pedro Romagnuc. Yo fui discípulo de Pedro Romagnuc. Mano derecha, mano izquierda, como quieras llamarlo de acuerdo al gusto. A mí me gusta mano izquierda porque mi corazón está hacia la izquierda. Muy bien, ambidiestro podía ser también. Puede ser. Mejor, sí, porque pueden usar las dos manos. Sí, pude haber sido las dos ¿Y manos. Cómo, hubo mucha confianza. ¿Cómo lo definís a Romagnuc como el discípulo? ¿Qué le enseñaba Parravicini a Romagnuc? ¿O trabajaban juntos y la absorbió? Parravicini tenía tres discípulos: Pácula, Von Buren y Romagnuc. ¿Qué hacía? Romagnuc iba a su casa y, por ejemplo, se ponía a hacer un esquema y le decía: toma, Pedro, esto se va a cumplir. Y se cumplía. Astronaveos. El primer astronauta será un can. Lo pueden corroborar. Laica. Claro. Habló de que cabeza de barba vendrá y encenderá las Antillas, y llegó como Fidel. Uh-huh. ¿Y en qué año fue estos dibujos que él hacía? La mayoría de sus psicografías ocurrieron entre el año 22 y hasta el año 74, que falleció. Que en realidad, digamos que cambió de equipaje. Uh-huh. Hace más de 100 años, increíble cuando empezó. Claro. Justo casi. A ver, hay una psicografía que habla del Urco, pero no es el Urco, el Uritorco. Fue una persona que fue presidente de la Argentina y hay 7 psicografías que habla del Urco. El Urco vendrá. De la pampa abierta salvada será cuna del 2002. Y con esa precisión anunció a Néstor. Uh-huh. ¿Y qué es lo que más te impresionó cuando estudiaste su historia? Estos tiempos que son complejos para la persona común, y van a ser más complejos, son los que podemos evitar. Podemos evitar una revolución francesa. O sea, porque habla muy bien. Él habla del hombre gris. Ni de gris, ni que se viste de gris, ni que utiliza el color gris, sino habla del hombre pensante que va a aparecer en estos tiempos para evitar una revolución francesa. Muchos me preguntaron si el presidente electo con el 55% de los votos en porcentaje y con la legalidad, que yo creo que los que estamos del otro lado, el 45% que no lo votó, vamos a respetar. Somos respetuosos, somos republicanos y demócratas. pero somos argentinos como primera medida. No se puede romper esa argentinidad por decretos o con DNU o con leyes. Siempre vamos a ser solidarios, siempre vamos a querer que la persona que está tirada en una plaza tenga atención médica, tenga alimentación y que reciba algún subsidio. Eso va a ser siempre, no se puede romper, porque a gente mal aprendida crea que es así. O sea, para llegar a rico tenés que pisar 1000 cabezas, uh-huh, y sotearlas. ¿Y cómo ves o sentís que haya tanto odio del otro lado, en el 55%? Y culpa de la electrónica, ¿no? Generamos radios, televisión, medios electrónicos, y es muy fácil llegar a la mente de las personas. Ya se probó en los años 60 con la psicodelia, se logró ingresar en ese espacio que tenía la gente y manejar sus sueños, porque los sueños son los que proyectan la vida de una persona. O sea, quiero amanecer todos los días con el uritorco atrás, es un sueño. Llevarlo a la realidad hace que vos trabajes y te movilices para eso. Entonces, los medios, las necesidades de esta sociedad de consumo, implantan sueños que no son reales, porque si la culpa la tienen los pobres de que haya pobreza, hay un filósofo que dice: esperen que se mueran todos los pobres. Y ese va a ser el camino, ¿no? Ajá, y siempre el que dice eso es un rico que tiene el poder. Que nunca tomó un colectivo, nunca hizo una cola, nunca fue a un hospital público. Entonces, ¿cómo puede saber si el hospital público sirve o no sirve? Hay pocos países que tienen salud pública. Yo estuve en Cuba, estuve en México, estuve en Estados Unidos. Canadá también tiene. Claro, entonces, la salud pública... uno los escucha en el hospital, que no, uno no lo atiende, pero deberían agradecer esa situación, porque es muy difícil llevar salud a la población. Y en Argentina está muy bien, conceptuada la salud pública. Y claro. Sobre todo en Latinoamérica lo ven como algo impresionante. Vienen a formarse los médicos a la Argentina, de muchos países, aparte de que la educación todavía es pública y universal. ¿Por qué te puedo molestar que venga un mexicano a estudiar medicina? Si a lo mejor se enamora de Argentina y hace su residencia, viene a vivir acá. Es un país abierto y solidario. Desde la Constitución, ¿no? A toda persona de buena voluntad que quiera venir a habitar la Argentina será recibido como si fuese argentino de nacimiento. Y la mayoría de la gente es nacida en otros lugares, o sea, una proyección de su árbol genealógico, estamos en un 80-90% de personas de otros países. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque sí, tenemos los oyentes y este es un programa que difunde la música argentina, que para mí la música nos salva. Vamos a escuchar dos canciones y después, y cuando volvamos, quiero que me cuentes cómo fue tu relación con Romaniuk antes de entrar en alguna profecía que tenés ganas de hablar, yo sé. Bueno, vamos con dos canciones, Daniel se ríe. Bueno, acá estamos con Antonio, por suerte. Vamos con Silvina Garré, Una triste canción, y Silvina Moreno, Dos Silvinas, Herminia, y volvemos con Antonio. Siento se fue, que la luna está contemplándome. Temo que otro amanecer traiga más verdad y un recuerdo cruel. Canto esta triste canción y soporto el dolor. Tenía el mundo a mis pies cuando te amaba. Solo dijiste un adiós y desapareció esa fiesta de luz para las almas.

lacas al agua, pinturas para telas, artículos varios para la artística, productos artesanales de inspiración propia y para recrear tus prendas y ambientes, venta de aromatizadores Zafirus. La Casita del Arte, de lunes a viernes de 10 a 17 horas y los sábados de 10 a 14. Damos clases de arte decorativo, decoupage, también de expresión corporal, elongación y gym, con horarios a convenir. En la Ruta 38 y el cruce a San Esteban, La Casita del Arte, un arco iris de experiencias y color. Un mundo nuevo, píntalo, nena, pinta dentro de mí. La reducción y el consumo responsable de agua son necesarios para que las reservas de agua no se agoten. Es importante no dejar correr innecesariamente el agua de la canilla del baño, en el aseo personal o en la limpieza de la cocina y baño. Reducir el tiempo de tu ducha o baño. No utilizar la cisterna innecesariamente. Usar el lavarropa y lavavajilla con carga completa y el programa adecuado. Al momento de lavar frutas y verduras, usar un recipiente. No lavar vehículos y, en caso extremo, hacerlo con un balde o recipiente. No regar jardines con agua de cisterna. Reparar instalaciones defectuosas que originan pérdidas de agua en el hogar y denunciar las que observes fuera del mismo para que puedan ser solucionadas. Controlar los tanques de agua, los desagües y las fosas sépticas. Cerrar la llave de paso cuando no permanezcas en tu casa por varios días. Si reducimos el uso de agua, podemos sostener las reservas por más tiempo. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Y seguimos acá en Me Asomo con Antonio, que es como una especie de caja de Pandora. Uno la abre y no sabe todas las sorpresas que pueden salir de ahí. Bueno, Antonio, contame, ¿lo conociste a Pedro Romaniuk? ¿Cómo era? ¿En qué situación? Contame algo de él. Bueno, como te contaba, mi ideología política estaba virada hacia un lugar donde me decían el comandante Antonio. Había participado mi familia de movimientos de izquierda cuando era chico, y cuando fui adolescente me fui a la Escuela de Mecánica de la Armada. Cilingo, toda esa gente bien parecida, gente de bien, como gente, dice, claro. Como dice ahora el como dice, claro. Macri, como dice Milei, gente de bien. Sí, y nosotros que somos re bien. Electa. Bueno, entonces viajo a Buenos Aires a misionar. Yo reparto una carta que escribí hace 30 años como un abridor de mente, una forma de mostrarte en el espejo lo que uno es en su interior. Entonces una misión, y tenía que ir a ver a Luis Farinello en Quilmes, o al cura. Al cura, que escribió El Nuevo Ser, que es dedicado a Ernesto Guevara Lynch, de la Serna, dicen muchos. Pero es Guevara Lynch. Y te cuento por qué, porque una tía mía se casó con el hermano menor, Roberto Guevara Lynch, y tengo primos que son sobrinos directos del Che. Mira, y nadie decía Guevara de la Serna. Se decían, si se llaman ellos, Guevara Lynch. Guevara Lynch era gente de Abolengo, la alcurnia. Lo que pasa que el hijo le salió virado hacia algunos lugares que no eran aceptables en ese momento. Después los convenció, inclusive la madre fue muchas veces, viajó Celia a Cuba, de la Serna. Claro. Y bueno, yo viajé a Cuba justamente para encontrarme con mis primos, que hacía años que no los veía, y la verdad que eran los dos parecidísimos al Che. Me impresionaba. Se me empezó a poner la piel de faisán. Estuve a punto de conocer a la hija. No la conocí, la conocí La médica que murió de cáncer cerebral. Bueno. Raramente en un país donde todos se salvan. Claro, donde la salud es el primer eslabón de su revolución, ¿no? Bueno, contame de Pedro Romaniuk, que mucha gente... Tenía que ir a conocerlo y hablar con Farinello, o hablar con Pedro. O hablar con vos. Bueno. Entonces le pregunto a la persona que está en el hotel, le digo, ¿qué me recomienda esta hora? Era esta hora más o menos entre las 8 y las 9 de la noche. Y me dice, no, dice, a esta hora no le conviene ni a Quilmes ni a Rafael Castillo menos. Pero Quilmes es un tren, lo tomó acá en Constitución. En Constitución, claro, estaba parando enfrente del Congreso, en un hotelucho, donde viví una experiencia terrible este año. Pero me dice, no, de ninguna manera le recomendaría que vaya Rafael Castillo. Soy Tauro, siempre trato de hacer lo contrario de lo que me aconsejan y me fui a Rafael Castillo. Golpeo la puerta de Pedro. Pedro era vidente. ¿Quién es? Me pregunta. Antonio. Antoñito. Te estaba esperando. Abrió la puerta y empezó una amistad que está documentada. O sea, todo el mundo puede entrar a la página Antonio Sabadini Vázquez de YouTube y escuchar nuestras conversaciones. Soy la única persona en el mundo que la tiene. O sea, no existen copias de eso. ¿En qué año estamos hablando? Desde el miércoles 17 de julio del 2002 hasta su partida. Con una interrupción de la cual había un grupo de 5 capitanes de navío que le llenaron la cabeza de que yo era agente de la CIA. Conseguía las cosas tan rápido, con tanta eficiencia, que le hicieron creer esa parte. Y estuvimos distanciados 3 meses, de lo cual después fue inseparable nuestra amistad. Entonces llegué a la casa de Pedro, empezamos a hablar, le empecé a contar, nos empezamos a conocer, y a partir de ahí él ya se dializaba. Entonces ya no podía salir a hacer conferencias. Y como soy técnico en electrónica, en sistemas de aeronavegación y equipos electrónicos aeronáuticos, recibido en la Escuela de Mecánica, con honores por las dudas, y fui voluntario para ir a Malvinas, algo que poca gente puede decirlo. Políticos, hay muy pocos políticos que pueden decir que fueron voluntarios para Malvinas o que trabajaron de bomberos voluntarios, por ejemplo, que es algo muy simple. Digo, para no irme, porque siempre se van abriendo como los gajos de un racimo de uva. Y ahí empezamos a salir en radios, en televisión. Él, con tal de dar una conferencia, la daba para 10 o 20 personas. Se juntaban en Salta 10, 15 personas para escucharlo y lo escuchaban. Y él hablaba. Y era una persona coherente y es el padre de todos los investigadores ovnis, incluido Fabio Serpa. Nómbrame un investigador y la influencia viene de Pedro Romagnoc, que empezó por allá por el 44, cuando él decía, ¿ves mi dentadura? Esta dentadura la perdí porque hacíamos llover. Llevaban granadas de yoruro de plomo, tetracloruro de carbono, y él mismo dice, yo las mordía para sacarle el seguro. Yoruro de plata, tetracloruro de carbono y cloruro de plomo. Y hacían llover. Año 1944. ¿Y eso lo tiraban en el aire? Claro, sembraban las nubes. Mirá qué increíble. Así que, si esos son los comienzos, imagínate la tecnología que tienen ahora. Con el HARP generan calor en una parte de nuestra atmósfera con 1 milímetro de error y hacen. Pasó un tornado por Capilla del Monte, algo inusual. Sí, el otro día. Claro. Se voló todo. Sí, sí, sí. Uh-huh. Hubo muchos daños. Sí, bueno. Uno le pregunta a la inteligencia artificial cuál es el mejor lugar para vivir en Argentina y qué le contesta. No sé, estamos en Capilla del Monte. Así le contesta. Bueno, yo digo, y en Capilla del Monte y en otros lugares, los gobiernos municipales serán tan malos como en este. Hay que reemplazarlos, hay que tomar la decisión, proponerle algo a la gente distinto y reemplazarlos. Porque están elegidos para eso, para servir. Vos nombraste Cuba, ¿sabés qué es lo que hacen los concejales en Cuba? Salen a barrer la manzana donde viven. Y me acuerdo de Cés, el viejito que fue... Que salía en Zunga, me contaba. Claro, sí, tengo fotos con él. Ah, mira qué bueno. Vestido con él. Con el moñito. Sí. Contame qué te llamó enseguida la atención de Romagnuc cuando lo conociste. Romagnuc, cuando lo vi por primera vez por televisión, habló: en Argentina va a venir un hombre gris. Y prendió todas mis alarmas. Señales de alarma. Y eso me hizo ir a conocerlo. Qué bueno. Y él me dijo: te estaba esperando. Y como discípulo de él, ¿cómo trabajaban? ¿Él te hablaba o cómo era? Era diaria la comunicación. Yo levantaba el teléfono, en aquel momento era teléfono a con disco. Dedito. Sí. Y tenía un sistema que lo transformaba en híbrido y podíamos hacer conferencia entre tres puntos. Y era impresionante, algo que superaba, y lo grabé todo, eso es lo importante. Qué bueno. Ahora, un hacker, no sé de dónde ni de quién, porque realmente la mala gente lo único que sabe hacer es maldades. Daños. Nosotros somos constructores. Sea lo que sea, construimos. Y esa gente no hay que darle entidad. Y si quiere robarme todos los correos, los YouTube, los seguro. Gmail, que lo hagan. Viste, Daniel, qué rápido se está pasando el tiempo, porque es tan interesante hablar con vos. Estoy mirando el reloj, porque viste, la radio tiene, está como cronometrado. Le digo a un amigo que voy a hablar así seguido, le digo: vos cuando quieras que me vaya, guiñame el ojo. No, yo no quiero que te vayas. Y una vez me olvidé y le pregunté: que me estás tirando onda, le dije. No, bueno, ahora hay varias formas de tirar onda. Claro. Pero yo no me acuerdo, hace rato que no practico. Vamos con dos canciones de las nuestras y después quiero que me hables de El Hombre Gris. Perfecto. Y me mandaste los dibujos que son profecías de Parravicini. Son 8 profecías las que alude Parravicini al hombre gris en Argentina. También no solo del hombre gris, sino de los gritones. Que hay, no tiene nada que ver con el zorro gris, ¿no? No. Nada que ver. Bueno, vamos con dos canciones y las canciones son... Así. Gustavo Cerati, Adiós. Y Gaby Maistegui, nuestra Gaby Maistegui de San Esteban, La Güera. Y volvemos con Antonio. Lejos

ese maleficio, porque es un maleficio también. Entonces, en lo pragmático, en lo, no creo que nunca haya sufrido un despido de trabajo, de un trabajo real, de los que hemos pasado nosotros arriba de un avión, como militar, como profesor de natación, como lo que sea, nunca trabajó. Entonces, una persona que tampoco tuvo hijos, no sabe lo que es el valor de un hijo, sabe lo que es el valor de un cachorro que tuvo, al que sintió amor, no podemos negar eso, que sintió amor, pero Javier, te están metiendo el perro. Los perros no contactan de la misma manera que los seres humanos. Te están robando la plata. Tu perro murió, te conviene hacer el duelo, enterrarlo y cerrar esa etapa de tu vida. Ya está. Ahora sos el presidente, mi presidente, el de mi hijo, el de todos. Y tenés que pensar con la cabeza limpia cuál es el beneficio de todos. Si no vas a generar, vas a estar en esa profecía del hombre gris, porque vas a generar una revolución francesa en la que pueda haber sangre en las calles. Mi consejo como ciudadano común de a pie, juntate con gente, vos tenés la posibilidad, juntate con gente que pueda resolver los problemas de todos los argentinos. Organizá un consejo de ancianos sabios, busca el apoyo de las personas que han vivido, que han perdido un hijo, y empezá a generar políticas y buscar gente que te rodee, que no te dibuje, sino que te cuente lo que le está pasando. Es la única manera. El hombre gris, yo sé que está preparado detrás de bambalinas para decir, miren, yo les propongo esto, incruento, sin que haya una gota de sangre derramada, una persona súper inteligente, que no es homofóbica, que no trata a las personas adultas como viejos meados. Yo no creo es misógino que, tampoco. Claro, misógino. No quiere la opinión de las mujeres, y las mujeres manejan mejor la economía que él. Pues tienen que, con muy poca plata, salir a resolver un presupuesto que debería tener 3 o 4 veces más. A ver, hace 40 años en la Universidad Tecnológica Nacional donde yo estudiaba, cuando tenía 19 años, empezamos a trabajar para resolver el hambre en el mundo. Y habíamos logrado empaquetar proteína vegetal. Yo ya era vegetariano en ese tiempo, proteína vegetal, que podía ser una extrusión de soja, una extrusión de garbanzos, medio kilo de fideos y verduras deshidratadas. Le habíamos puesto el super guiso y eso salía 50 centavos de dólares. Desde ese tiempo hasta que tomé una decisión hace muy poco, fui, golpeé ministerios, concejales, diputados. Está todo asentado, proponiéndoles la idea de cómo podíamos terminar el hambre en el mundo y empezar por Argentina, que es el productor de alimentos, uno de los más importantes del mundo. Y a nadie le interesó. ¿Y sabes cuál es el misterio o la solución? Dar de comer a la gente. Porque si vos no le das de comer, el hambre va a seguir estando. Entonces hay que virar nuestro norte hacia ese punto. Qué increíble pensar que hay gente acá, y nosotros lo vimos con Daniel en Brasil el año pasado que estuvimos, tanta gente que come tanto, tanto, tanto y desperdicia, se ve mucho más que acá, y gente muerta de hambre que camina por las veredas y la gente ni los mira los que están comiendo. Eso me llamó mucho la atención. Z, apocalipsis zombie, donde el rico se enfrasca con un perfume de $10,000 y a sus pies hay un ser humano que se está muriendo, claro, de hambre, en Brasil, o drogado. En Brasil se ve más directo, Claro. Acá no se ve tanto, pero hay igual. Yo lo viví el 1 de agosto en Buenos Aires. Uh-huh. Ese es el apocalipsis zombie, de que todo el mundo habla de las revistas estas de Batman y Robin. No estos de, los personajes. Hola, gente. Sí. Claro. ¿No? Esos 7 días. Sí, pensé en los superhéroes. ¿Cómo se llaman los superhéroes? Marvel. Mirá, claro, acá. Estamos esperando un hombre gris de Marvel. Y el hombre gris ni es Marvel, ni es Superman, ni el hijo. ¿Sabe por qué no lo quiere Superman a su hijo? Porque es Supermancito. No así. Bueno, no sabía que Superman tenía un hijo, pero bueno. Claro, le salió Supermancito. Supermancito, que va muy manso. Bueno, y de a Piero. Entonces vos decís que el hombre gris va a venir, no se sabe por la reacción de Milei. El hombre gris no es producto de su mamá y su papá. La historia lo va a sacar. Uh-huh. Y no es un super... Bueno, yo te diría que quedemos acá, por así podés venir todas las veces que quieras, y nos dejás como este suspenso, porque yo sé que hay más que querés decir, pero si decimos todo hoy, me voy a quedar con ganas. Así que quiero saber qué estás haciendo en este momento, quiere decirle a todos los que nos están escuchando. Yo vine a Capilla con la intención de seguir reparando televisores, pero hay... Tenés un apuntador. Tengo un apuntador. Me dice que tengo 6 trabajos. Ajá. Reciclo cobre, o sea que soy minero urbano, reparo electrónica, instalo un sistema de televisión que no tenés que pagar por mes. Uh-huh. Es muy básico, pero es mejor que no tener nada. No, seguro. Y entramos este mes con las sustancias alimenticias. Como soy chef vegano, me doy la licencia para cocinarle a gente de forma exclusiva, te estuve contando. Bueno, vamos a decir que nos trajo un regalito, que es una bolsa de... Contanos. Es como esa idea que surgió del superguiso en la facultad. Estoy fabricando un producto que puede ser wok, sopa, relleno para panqueques, tartas, ravioles, empanadas. Y lo estoy comercializando de esa manera. Ajá. Te traje uno para invitarte a cenar esta noche, un wok. Muy bien, y también trajo otro, es otra bolsita, que la vamos a rifar de esta forma. Entre este programa, lo que queda del programa y el programa que viene, el primero que llame al 11-55-03-1691, 11-55-03-1691, que es mi teléfono, mi celular... se lo va a llevar a su casa. Así que es un regalo de Antonio y de Kairos. Bueno, si vos querés cerrar, yo le preguntaría a mi hijo si se sintió cómodo, qué es lo que pensó, qué es lo que... ¿Cómo te sentiste, Kairos? Me encanta el pelo que tenés, mirá el pelo que tengo yo, que siempre quise tener ese pelo, nunca pude. Y sí, cómodo. Ahí con toda la charla. ¿Te gustó? Bueno, la próxima vez que vengas con tu viejo vamos a hablar de lo que vos quieras también, ¿eh? Así que... A ver, vos sos el responsable de lo que pase política cuando vos seas mayor. Cuando tengas más de 18 años, vos tenés idea de cómo resolver. Una vez le pregunta a un periodista, ¿y qué vas a hacer con el Estado cuando vos seas presidente? Le dice... Hacer que el Estado esté en buen estado, le dijo. Y quedó con los ojos desorbitados. Está muy bien. Aparte, en 5 años puede votar. Si tiene 11, en 5 votás. Así que, bueno, Antonio y Kairos, muchísimas gracias por el regalito que nos trajiste, por la entrevista que me pareció bárbaro. Da para seguir hablando muchísimo más. Y te esperamos cuando vos quieras. Estoy a tu disposición. Para cuando vos quieras llamarme, bueno, dale. Aquí voy a estar. Muy bien. Y nos explicás más del hombre gris y también de otras profecías. Y le contás a la gente todo lo que viste, lo que estudiaste y lo que sabés. Bien. Yo les recomiendo buscar en internet Antonio Sabadini Vázquez y entrar en mi canal de YouTube. Ahí va a tener todas las conversaciones

Bueno, tengo algunas noticias que dar. No son noticias, pero bueno, quiero una información. San Esteban 2023, primera feria del libro y la palabra. Viernes 15 del 12 y sábado 16 del 12. Centro Cultural en el SIC, Café Literario, Casa Graciela Reina. Evento gratuito, invita y organiza Municipalidad de San Esteban. Esto es en San Esteban, primera feria del libro y la palabra, el viernes 15 y sábado 16. Bueno, y tengo algo más que informar, que nosotros nos encanta ir a la feria de San Esteban. Este año es el diciembre, el domingo 10 a las 12 horas, en el balneario. Música en vivo, productos agroecológicos, comida casera, artesanías locales. Bueno, así que domingo 10 a las 12 horas en el balneario San Esteban, la feria que nos gusta a todos. Bueno, vamos, teníamos una reflexión de Martín Bermúdez, ¿la tenés preparada, Daniel? Y vamos a escuchar a ver qué nos dice Martín, que siempre está atento. Y no sé si hay tiempo para pasarla. No te escucho. Son 14 minutos. 37, 47, 52. 51, sí, justo, ¿no? Justo. Bueno, entonces vamos con la reflexión de Martín Bermúdez y volvemos enseguida para despedirnos. Esta es a pocos días de un cambio importantísimo en términos históricos de nuestra amada patria, de la República Argentina. Quizás una de las últimas botellas que tengo esperanza que lleguen a la audiencia, a alguien que finalmente entienda que si bien no es lindo lo que se viene, quizás tengamos una oportunidad de finalmente darnos cuenta que hay que dejar de pensar en términos individuales, hay que pensar en los otros. Hay que pensar en los otros. Porque si uno no piensa en los demás, es imposible un proyecto colectivo, y fundamentalmente porque eso nos va a enaltecer como personas. Hoy nos hemos embrutecido. La realidad es que tanto la tan cacareada grieta como lo que se viene, que entiendo que va a ser bastante peor, porque es inevitable que haya, en principio, pases de factura de aquella minoría, entre comillas, que no quería llegar a este estado de cosas, con los que por mayoría han ganado y ahora es muy probable que ya estén, aún antes de la asunción del gobierno por parte del nuevo presidente, ya estén pensando que se han mandado una macana de grueso calibre. En el libro Ensayo sobre la ceguera, José Saramago nos alerta sobre la responsabilidad de tener ojos cuando otros los perdieron. La responsabilidad de tener ojos cuando otros los perdieron. O sea, ¿qué es lo que pasa en el caso de que otros pierdan la vista? Bueno, los que ven tienen una enorme responsabilidad, una responsabilidad social, un imperativo altruista que significa ayudar a los que perdieron la vista a encontrar el camino. Claro que puede sonar presuntuoso decir que perdieron la vista aquellos que pensaban distinto que uno y votaron el proyecto que uno sabía, a ciencia cierta, que iba a tener enormes dificultades aún desde el arranque. Concretamente, el no haberse dado cuenta que las promesas de campaña implicaban el ingreso en una zona altamente riesgosa en términos sociales, políticos y económicos, sí es un poco de ceguera. Porque, claro, ahora empiezan los discursos donde se va a hablar constantemente de una pesada herencia, una pesadísima herencia. Hace días que están hablando de la bomba de las Lelix, ese instrumento financiero que se usó para apalancar dinero que se percibía por parte de los bancos y que significa un gran encaje, que no es un esquema Ponzi, no es un esquema piramidal, pero sí es un tema muy complejo en términos financieros, cuya solución propuesta, a partir del advenimiento de las nuevas autoridades y con las nuevas autoridades ya anunciadas por lo menos en el área de economía, ellos dicen que es la única. Yo sostengo que quizás aquellos que sepan de economía tengan otra visión. El prestigioso periodista Alfredo Zayat, que dirige el suplemento Cash del diario Página 12, entre otras de sus actividades, hablaba el otro día y decía que las Lelix no son una bomba. ¿Por qué tengo que creerle yo a los que dicen que son una bomba y descreer de los que dicen que no lo son? Bueno, de eso se trata justamente la incertidumbre que tiene la gente cuando escucha los discursos de los economistas. Pero todos los discursos de los economistas se dan de narices muchas veces con la realidad de ir al supermercado. No digo ya a los supermercados de grandes cadenas que ya vienen haciendo aumentos desproporcionados y, si se quiere, injustificados a cuenta de una futura devaluación, sino los negocios de cercanía, los conocidos como el chino de acá a la vuelta. El chino de acá a la vuelta, miren, les cuento concretamente, hace un rato fui al chino de acá a la vuelta y salí espantado con los precios, y me consta que siempre está mucho más barato que las grandes cadenas de supermercados. Y todavía no pasó nada, o sea, en términos reales todavía no pasó nada más que discursos. Discursos que no explican el plan económico, y sí discursos nefastos que implican o indican claramente un corte psicológico peligrosísimo por parte de aquellos que van a asumir el gobierno. Concretamente, el que va a ser presidente, el presidente electo, Javier Milei, es una persona que es más que evidente que tiene ninguna posibilidad de empatía, y así se manifiesta y queda claro en cada una de sus frases cuando habla del sufrimiento que va a venir, porque en realidad nadie puede hablar con tanta soltura de que la gente va a sufrir. Y no se le nota compungido, no se le nota sufriente, realmente no se le nota alarmado, ni se le nota angustiado. No, casi con bronca es el discurso. Y ni hablemos de un personaje que yo creo que se va a convertir en uno de los personajes más oscuros de la gestión Milei, que es la futura canciller Diana Mondino, que hasta ahora solo ha dado muestras de querer hablar haciéndose con modos de una persona más joven que lo que es, en una impostura que sería aceptable en una señora que no tiene ninguna responsabilidad cívica por delante, pero preocupante en una persona que va a ser canciller, nada menos que canciller. Y la señora Mondino el otro día, en una manera absolutamente irresponsable, dijo: vayan comprando generadores. ¿Qué clase de mensaje es ese? Por supuesto, todo el mundo ha puesto memes, y de hecho yo también lo hice, hablando de que la señora tiene una fábrica de generadores, porque de otra forma no se entiende que se siembre la alarma de esa manera. Cada una de esas cosas que son dichas de una manera casi hasta como lo ponen con una sonrisa, casi como si fuera gracioso, como si fuera un chiste, es un golpe más en el alma de la gente. Ni hablemos de las personas que trabajan en empresas estatales o los que trabajan en organismos del gobierno, que están viviendo una angustia inusitada porque muchos de ellos ya saben lo que pasó. Yo siempre hablo de Aerolíneas Argentinas porque es mi expertise central, digamos, lo medular de mi experiencia en términos laborales ha sido Aerolíneas Argentinas. Y yo veo que, en definitiva, la gente está muy preocupada porque Aerolíneas es una empresa que ha sido siempre un termómetro de los cambios económicos, políticos y sociales. Y nunca salió bien parada la empresa de este tipo de experimentos. Entonces yo decía, bueno, si tuviéramos que pensar esto que está sucediendo o que va a suceder y que por ahora están enunciando la hipótesis de trabajo, tendríamos que pensar en un experimento social. Y para remitirnos a un experimento social, lo más asimilable, esto ya lo hemos hablado en alguna otra columna, lo más asimilable es la experiencia del 2001. ¿Por qué? Porque en definitiva todas las medidas que se anunciaron son medidas que se tomaron en 2001. Y el corte ideológico de las medidas económicas es simplemente una repetición de medidas que se tomaron en la época de Martínez de Hoz, se tomaron en la época de Menem y se tomaron en la época de Macri, pero donde sí hicieron explosión fue en el año 2001 durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Nadie podría decir que fue realmente un experimento social porque se supone que un experimento es una prueba en una atmósfera controlada donde el científico sabe hasta dónde puede llegar el daño y toma sus previsiones. Pero en definitiva, yo en lugar de hablar de un experimento social podría decir, bueno, no fue un experimento social, fue el resultado de un accidente que nos permitió tener conciencia de cuáles serían las consecuencias en caso de aplicar determinado tipo de medidas. O sea, se tomó esta medida, la otra medida, la otra medida, y esto explotó. Explotó literalmente. Explotó y nos pegó a todos. Y si no a todos, a los que no les pegó, es a los que tomaron las medidas y a los grandes grupos empresarios, económicos, parte del establishment, que se vieron igual favorecidos porque nunca pierden. No perdieron los bancos, el banquero que te diga que perdió te está mintiendo descaradamente. No perdieron los grandes grupos empresarios. ¿Quiénes perdieron? Las pymes, los pequeños y medianos empresarios que tienen empleados que son casi familia, a los que integran dentro del esquema de sus afectos y a los que ahora le van a tener que poner la cara de vuelta y decirle, mirá, no te puedo pagar más. O que van a tener que cerrar la empresa. Y la empresa la tuvieron que cerrar más de 25.000 pymes durante el gobierno de Macri. Entonces, el experimento social ya ocurrió. Fue un hallazgo de casualidad, como ellos dicen, de casualidad un grupo de científicos estaba probando con algo y le explotó en la cara y se dieron cuenta que, bueno, fenómeno. Eso fue el 2001. Pero ninguno de esos científicos volvería a ser la atrocidad, la burrada, la barrabasada de volver a mezclar los mismos elementos. Y acá los están mezclando. Los están mezclando y los están mezclando encima con los mismos científicos, los mismos protagonistas. Están trayendo gente hasta el mismo Barra, que fue uno de los artífices, uno de los que pusieron su cabeza al servicio de las privatizaciones de Menem. Porque hay un plan de enajenar todos los activos del Estado. ¿A quién se le ocurre que eso va a resultar bien? ¿A quién se le ocurre que van a resultar bien todos los experimentos que vienen anunciando? ¿O de repente cambió el magnetismo de los polos y no nos dimos cuenta? Las cosas van a ser como solo pueden ser cuando se hacen este tipo de medidas políticas y económicas, porque no hay otra manera. Es desde desde el conocimiento de la economía, es desde el conocimiento de nuestra historia más reciente. Entonces, ¿por qué volver a lo mismo? ¿Qué justifica volver a lo mismo? Ustedes mismos se deben encontrar todos los días sintiendo un desafío enorme en no agarrársela con personas a las que quieren profundamente y que han votado esto, y que entiendo por qué lo votaron. Ojo, no es que no lo entiendo, entiendo por qué votaron esto, y no me hace feliz lo que viene, porque ellos también lo van a sufrir. Y tampoco me haría feliz decirles, viste que yo te lo dije, porque el viste que yo te lo dije es una cosa que llega tarde. Entonces vuelvo a lo de José Saramago, ¿no? El imperativo de la responsabilidad de tener ojos cuando otros los perdieron. Tenemos esa responsabilidad social, pero también tenemos esa responsabilidad espiritual, porque vienen tiempos en los cuales va a primar la bonomía. Va a ser importante que tratemos de a toda costa ser buena gente. A toda costa ser buena gente. Y por supuesto va a haber cambios dramáticos a partir de las fisuras de todo nuestro sistema. Y por supuesto van a surgir nuevos liderazgos. Será importante que pensemos que si surgen nuevos liderazgos, los nuevos liderazgos no repitan los vicios de los que ya sufrimos, porque vamos a agarrar siempre el mismo camino. Siempre el mismo camino, siempre los mismos resultados. Miren, uno de los lemas de campaña de Javier Milei fue que era absolutamente imposible obtener distintos resultados con los mismos. Con los mismos, ¿sí? Claro que esto ya no es los mismos, es lo peor de los mismos. Barra, Caputo, Sturzenegger, lo peor de los mismos. Bullrich, lo peor de los mismos. Lo peor de los mismos, muchos de los cuales estuvieron en el fracaso del 2001, en ese experimento que explotó en la cara de todos, es el equipo que propone Javier Milei para comenzar una gestión que nos promete un diciembre que me da pavura. Y me da pavura porque aún los mismos que lo votaron y que ya se deben sentir defraudados frente a la inminencia de la tragedia en términos sociales y económicos, también va a salir a la calle y prometieron represión. Entonces, nuestro desafío en este momento es pensar cómo vamos a hacer para no odiar, cómo vamos a hacer para tener a la gente cercana, contenida, aunque haya votado a quien haya votado. Porque si todavía nos damos cuenta de las cosas, vuelvo a citar a Saramago, tenemos como imperativo la responsabilidad de tener ojos cuando otros los perdieron. Soy Martín Bermúdez y esto fue Otra Botella en el Mar. Bueno, nos vamos yendo porque ya llegamos al final y desde ahora en adelante nos vamos a ir con la música para relajarnos, la música de Paulo Carri tocando los instrumentos de viento, los aerófonos, así se llama, me parece. Bueno, un placer para todos nosotros, para nuestros oídos, para el alma, y nos vamos con la música de Paulo Carri tocada por él. Buenas noches a todos y a todas. Nos volvemos a encontrar este próximo jueves. Dale. Otra cosita más. Acuérdense que se festejan las fiestas. Y en Locos para el Pollo, en Pueyrredón al 500, hay pamplona de jamón, morrón y mozzarella, roquefort, mozzarella, jamón y verdeo y caprese, aceitunas negras, tomate, albahaca y musa. Ahí en Locos por el Pollo, pamplonas, Pueyrredón al 500, y hay que reservar.